del Alto, La Paz, Bolivia, AM 1520, la voz de la Atalaya, con un mensaje de paz, de amor, de fe y esperanza para la elevación espiritual. Siervos a predicar a todo el mundo las buenas nuevas del Evangelio. Con este propósito, la radio La Voz de la Atalaya llega a su hogar trayendo esperanza a su vida a través de los diferentes programas. Son 25 años al aire anunciando el pronto regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Agradecidos a Dios por permitirnos estar en su hogar compartiendo mensajes de paz, amor y esperanza en un mundo lleno de problemas, pero con la esperanza de que Jesús pronto volverá. Somos Radio La Voz de la Atalaya, tu mejor compañía. tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. La voz de la Atalaya, día a día, hasta el último día de su vida. Nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. La voz de la Atalaya, día a día, hasta el último día de su vida. Pecado.